24 de abril. ¿Animales en la iglesia? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno y ovejuno haréis vuestra ofrenda. Levítico 1, 1 y 2. ¿Puedes imaginarte lo que sería tener miles de animales y de aves en el parque de estacionamiento de tu iglesia? Imagínate ver bueyes, ovejas, carneros y corderos. También habría palomas por centenares en pequeñas jaulas. Esto es lo que habrías visto si hubieras vivido en los días cuando el pueblo traía animales como ofrendas en lugar de dinero. Habría habido un gran número de animales y aves porque había de 2 a 3 millones de personas en Israel. Y a veces era necesario que una familia trajera una ofrenda una o dos veces por día. Las ofrendas eran parte de los servicios del santuario y cada una de ellas señalaba a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios instituyó estas ofrendas como parte de su plan para enseñar a su pueblo lo que era realmente el pecado. Las 5 ofrendas, todas las cuales señalaban el sacrificio de Jesús por el pecado, recibían los siguientes nombres: ofrenda encendida, ofrenda de alimento, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y ofrenda por la transgresión. Estas ofrendas están descritas en los primeros 7 capítulos del libro de Levítico. Notarás que el libro de Levítico es una continuación del libro del Éxodo. Éxodo termina con el relato de la edificación del santuario y Levítico y Números describen los servicios, incluyendo la obra de los sacerdotes de la tribu de Leví. El libro recibe su nombre del hecho de que trata mayormente del sacerdocio. Los hijos de Israel permanecieron en el monte Sinaí por un periodo de 30 días, cubierto por el libro de Levítico. Aunque no estamos sugiriendo que necesariamente leas en esta ocasión el libro de Levítico, este es un libro que los cristianos deben estudiar porque los ayuda a entender el Nuevo Testamento. Es evidente que el autor del libro de Hebreos entendió el libro de Levítico.